Rafita, de verdad que... Además, este tipo de historias con niños así como siempre en problemas, atrapa mucho. Y siempre va a pasar. Esto llegará ya por fin el 20 de junio de 2025, se va a estrenar. Todavía falta. Pero bueno, chévere. Cositas varias. Bueno, está bien, actualización entonces, 28 años. Sí, después. Empezamos con 28 días, después 28 semanas. Ajá. Lo más lógico era 28 meses. Claro. Pero creo que ya hablamos que era muy cerca. Envejecieron ya. Ajá, todos. Exacto. Entonces, que con todos nosotros, entonces 28 años. Ay, mírala. Aquí está Orinoco Flow de Enya. ¿Por qué? Nos preguntamos todos. Pues resulta que este ha sido uno de los mayores éxitos de la cantante Enya. Sí. Y precisamente un día como hoy, en 1988, llegó al número uno en el Reino Unido, Orinoco Flow. Ok. Ah, nueva. Perfecto. Era. Entraron en la categoría nueva era. Es como está el house, el trance, el todo. Esto era nueva era. Nueva era. Sí, señor. Y así sonaba, me imagino que era como, ¿qué es esto? No, viene del futuro. No, era más como que te invitaba a desconectarte. Y sí tiene el poder, escúchate, no sé que no lo vas a hacer, pero si tienes la posibilidad un día. Caribbean Blue tiene otro que se llama. Un domingo, escucharte un disco de ella completico. Está bien. Para que te acompañen tareas, para concentrarte y eso, te aseguro que vas a amar. Está bien, voy a hacerlo. Está bien, gracias, Andrés. Aquí está Arte Más con I Like The Way You Kiss Me. Viajando en el tiempo hasta la década de los 80, durante octubre hemos hecho este recorrido por sí, no solamente chévere. La música, también la historia, la cultura, el cine, la tecnología, cosas chéveres que ustedes encuentran en nuestra cuenta de Instagram. Y ha vuelto a pasar. Ahí existe, creo que no, ya la bajaron, una cuenta falsa. Uh-huh. En Twitter de Alfaguara Editorial, así se hace llamar esta cuenta. Y esta cuenta compartió la falsa noticia de la muerte de la escritora Laura Restrepo. No. Entonces, mal. Ha salido Alfaguara, ya oficial, Alfaguara Es o Alfaguara Call, que son las redes oficiales, a desmentir esto. Ante el tuit que ha aparecido sobre Laura Restrepo en una cuenta fraudulenta de ex, queremos aclarar que es una información falsa. ¿Qué necesidad? No. Investiguen segunditos. Sí, no, sí, sí. No hay que replicar todo ahí mismo. Es mejor preguntar, hacer el chequeo correspondiente. El double check. Y si llegó usted a esta información, no, Laura Restrepo está bien, no ha fallecido, simplemente fue una noticia falsa que se regó por Twitter. Ok, eso seguimos. Es. Pilas adictas en las redes. Sí. Escuchemos a Billie Eilish, esto es Birds of a Feather. Una de las canciones más bellas que nos regalaba al cierre de la década de los 90, 1999, se publicaba el álbum Title of Record y de ahí salió Take a Picture. Bonita, chévere. Divina canción. Bueno, este fin de semana se viralizó el encuentro de Celine Dion con Adele. Adele estaba en presentación en Las Vegas y vio que estaba sentada con el público a Celine Dion y se ha bañado en lágrimas. Ese video es muy lindo. Si no lo han visto, pueden ir ya mismo a la X Más Música en Instagram, lo van a encontrar ahí. Y ya después de la emoción y de abrazarse, y escribió una publicación, Adele, muy bella. Llevo casi 2 años actuando en la sala de Celine Dion, en el Coliseo. Me faltan 4 semanas. Era el único lugar en el que quería tocar en Las Vegas porque fue construido para ella. Tengo una foto de ella al lado del escenario que toco cada noche antes de salir a cantar. Wow. Ella vino al show este fin de semana y fue una sorpresa y fue un momento. Celine Dion, te quiero muchísimo. Las palabras nunca podrán resumir lo que significas para mí o lo que significa que vengas a mi espectáculo y mucho menos lo que sentí al verte de vuelta en tu palacio con tu hermosa familia. Me encantó estar allí, ha sido un gran honor y la noche del sábado será algo que recordaré por siempre. Fue un momento muy especial para mí estar allí contigo. Muchas gracias. Hay que recordar que Celine Dion ha pasado por momentos muy muy duros en cuanto a su salud. Tuvo un renacer importantísimo en los Juegos Olímpicos. Y acá, pues esto, imagínate que tu ídolo vaya a verte. No hay palabras para describir. Es que se ve como ella va saludando al público. Sí, obviamente tiene una sonrisa y gratitud. No, pero cuando la ve a ella, cállate, se descompone. No, muy bello. Entonces, si quieren verlo, la X más música en Instagram. Aquí está Adele con esto que se llama Oh My God. Una de las grandes canciones de Shiley es que quién sabe con qué va a salir. Canceló gira por problemas de salud. Ya dijo que no iba más con este personaje. Sí, quién sabe qué alter ego nuevo va a sacar o si se va a dedicar solo a la actuación. Hombre talentoso, ahí lo teníamos. Así es. Con Redbone, así es. Sí, señor. Bueno, ya se está acercando el fin de año, eso quiere decir que muchos empiezan a programarse para vacaciones. Sí. Y también hacer cuentas por si se van el otro año. Claro, porque hay que preparar. Hay que preparar. Yo soy uno de esos que les gusta planear. Exacto. Y para eso es bueno tener opciones. Sí. Sobre cuáles son esos lugares chéveres para visitar el próximo año. Y tú las traes, Andrés Felipe. Exacto. Esto gracias a National Geographic. Uh-huh. Publicó su lista Best of the World 2025. Ok. Los mejores lugares recomendados, pues, para visitar el otro año. El primer puesto es para el archipiélago de Estocolmo, en Suecia. Un complejo de 30.000 islas. Ah, bueno. 30.000 islas pequeñas. Sí. Deshabitadas, paradisíacas. Es un destino predilecto para quienes buscan paisajes naturales inigualables. Okay. Ahí está. Uno no lo había pensado, pero son lugares chéveres. Sí, depende del momento en el que vayas. Vamos. Segundo lugar, Irlanda, se llama Cork, con K, ocupa la segunda posición en la lista. Una espectacular vista del océano, eventos musicales y una buena oferta de actividades culturales. La ciudad promete ser un punto de atracción importante para el 2025. Sí. Así que bueno, también está chévere. El tercer lugar son las Islas Hébridas Exteriores de Escocia. Hasta ahora estos tres lugares muy fríos, pues, para nosotros. Conocidas por su protagonismo en la película Los Espíritus de la Isla del 2022. Yo no la vi. Ya. El destino invita a los turistas a recorrer la ruta de Hébridas, que atraviesa 10 islas con impresionantes playas. Ok. Arena plateada. Sí. Cuarto lugar, Brasov, en Rumania. Está lejos todo. Una experiencia de inmersión en la región de origen de Drácula. Claro, esa sí me encantaría a mí. Se llama la Vía Transilvánica. Ah, fantástico. Esto promete. Ofrece pero mucho. A los senderistas una extensa ruta de 1.400 kilómetros desde la frontera ucraniana hasta el río Danubio, supuestamente donde vivió Drácula. Italia aparece en esta lista, específicamente con los monasterios cenobitas, que ofrecen al visitante cenobitas la oportunidad de hospedarse en espacios históricos activos, en lo alto de un acantilado, por ejemplo, al este de Florencia, se ubica el monasterio de La Verna, y en las cercanías de Siena, la abadía de Monte Oliveto, para comer pasta, como debe ser. Aparece en el listado la Columbia Británica, en Canadá. ¿No? Esto ya está un poquito más cerca, por lo menos. Bueno, ni siquiera podemos. Hay que subir un poco. Bien. Tiene una mención especial, conjunto de 150 islas, alberga el recorrido de alojamiento de Ocean House, un albergue que fue trasladado recientemente a tierra en la isla de Graham. Aparece Idaho en la lista en los Estados Unidos, un lugar de mayor concentración de personas de origen vasco. Esto se llama Boise. Hay una concentración allá y cada 5 años se celebra Aldi, una de las festividades más importantes de la cultura vasca. Esto en los Estados Unidos, los paisajes son muy bonitos. Después le sigue la Florida, el Bosque Nacional Ocala, destaca por la biodiversidad y alberga manatíes, osos negros y una variada flora en 1.500 kilómetros cuadrados de superficie. Bueno, son lugares alternativos a lo que siempre nos han vendido. Exactamente. Sí, es verdad. El primer lugar latino, pues, esto no es latino, pero es centroamericano, es Guadalajara, en México. Adivina, tiene que ser las telas, de ahí son hermosas. Bueno, ahí está Drácula. Chévere ir a ver. Es cierto. ¿Dónde nació Drácula? Eso, vamos. Escuchemos a Imagine Dragons, esto es Wake Up.